A los trabajadores, entonces nos juntamos a las 10 de la mañana en la oficina de la secretaría para evaluar el plan de lucha. Esto se enmarca en medidas que se están tomando en las otras provincias también para evaluar la situación en cada una, y todo va a terminar en un paro que será el 19 de abril. Es un paro nacional de ATE con los nacionales provinciales y municipales del todo el país. Esperemos que esto pueda llegar a la sociedad y hacerles ver que nosotros no estamos solamente defendiendo nuestro trabajo, sino también estamos luchando contra el achique del Estado, que el achique del Estado significa menos atención para el pueblo, menos planes para el pueblo, menos asistencia para nuestro pueblo. Eso es lo que significa el achicamiento del Estado.